Ayer habíamos dejado para este sermón de el viernes la parte ya de la transustanciación, de la consagración en la misa. Y en este análisis que hemos ido haciendo parte a parte de la misa, hasta llegar hasta aquí, la transustanciación es el momento central, cumbre, el momento en que ocurre un milagro sobre el altar, en el que el poder sacerdotal se manifiesta de modo más eximio, transformando dos sustancias en otra cosa totalmente distinta. Y esa cosa es Jesús. El pan simboliza el cuerpo, el vino simboliza la sangre, aunque el verdadero Jesús está tanto en lo uno como en lo otro. Esa es la razón por la que se da a comulgar solamente de forma normal el pan y no las dos especies, porque allí está Jesús entero, también con su sangre. Y por lo tanto, pues si uno tiene fe, está allí. Pero es impresionante este misterio, es impresionante, porque lo que es imaginarse que de pronto, ante las palabras del sacerdote, allí, encima del altar, apareciera el cuerpo de Cristo a tamaño natural. Yo a veces me lo imagino así, a veces sentado, como si el altar fuera un trono, pero eso es lo que realmente sucede. Y Dios ha hecho muchos milagros a lo largo de la historia para decir, allí estoy yo. Y ese es un momento tan sagrado que las rúbricas dicen que en cuanto se consagra el cuerpo, pues se muestra a los fieles para la veneración, y después el mismo sacerdote se arrodilla en silencio. Todo se detiene para que haya un momento en que el oficiante se dedique solo a adorar. Y después otra vez con el cáliz, lo mismo, se muestra para que todos puedan hacer un acto de fe, creo, Señor, y después otra vez el oficiante en silencio, sin decir nada, lo adora. Posteriormente a eso, ya viene una aclamación de todos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Es una aclamación victoriosa, alegre. Tras eso continúa el sacerdote con una larga oración a Dios. A Dios Padre, teniendo ya aquí a su Hijo y estando el Espíritu Santo en toda la Iglesia. Pero las oraciones que va a hacer el sacerdote son a Dios Padre a través de el mediador, que es el Hijo. Y acabado eso, levantará el pan y el vino hacia Dios Padre, ofreciéndole a su Hijo. Y ese momento es un momento en el que se manifiesta de modo especial que la misa es la crucifixión de Cristo. Sin madero, sin clavos, pero es eso, es Dios Hijo que se ofrece sobre el altar por manos de ese sacerdote, pero en el fondo es el mismo Jesús el que se ofrece a Dios Padre. Es Jesús que se está ofreciendo a través de las manos de un sacerdote a Dios. Por eso siempre la Iglesia ha dicho que la misa es eso, es realmente la crucifixión de Cristo bajo otras apariencias, pero eso es lo de menos. Las apariencias, los candelabros, la cruz de bronce que hay allí, eso es lo de menos. Con cruz o sin cruz, sea como sea el altar, es la crucifixión. Podemos decir, pero estamos en el 2004. No importa, es un misterio que trasciende el tiempo, que trasciende el espacio y el tiempo. Es algo que no llegamos a comprender. Si ya a veces es difícil comprender cómo funciona pues un núcleo de fisión nuclear Esto es algo mucho más complejo. Es algo que va más allá de nuestro entendimiento. El Señor lo único que nos ha dicho es, hacedlo, es esto. Es, cada vez que digáis una misa, es la crucifixión de Jesús. Y estáis ofreciendo a Cristo en aquel sacrificio de la cruz. Un único sacrificio. Pues nada más. Meditemos este momento del que ahora vamos a ser testigos en esta misa.